y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas de trabajadores de la planta que la automotriz tiene en General Pacheco durante la última dictadura cívico-militar. Müller, que era jefe de manufactura para el momento de los hechos, recibió la pena de 10 años de cárcel y Sibila, a cargo de la seguridad de la planta, 12 años. El tercer imputado, el represor Santiago Riveros, también fue condenado a 15 años de cárcel. Y lo tenemos en línea, Alejandro Jasinski, es periodista e historiador y siguió de cerca el proceso de la causa Ford y ha tenido muy buenos artículos que aquí hemos compartido también de la radio en el cohete a la luna. Le damos la bienvenida, Alejandro. Martín Iglesias te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? Buen día, un gusto hablar con vos. Igualmente, Alejandro, y estábamos atentos a esta noticia en el día de ayer. ¿Y lo sorprendió este resultado? Nos sorprendió, sí. Por ahí esperábamos las condenas, o teníamos ganas de que hubiera condenas, pero ahí no pensábamos que el tribunal podía aceptar todos los argumentos que se utilizaron. Acá hay que decir lo siguiente, los dos exdirectivos, que era el gerente de manufactura de la planta y que participaba, era miembro del directorio en el momento de los hechos, y el jefe de seguridad de la fábrica, los dos exdirectivos de Ford, fueron encontrados culpables por ser partícipes necesarios, ¿sí?, de los secuestros y torturas de 24 trabajadores de la fábrica Ford. Esto hay que remarcarlo porque recién te escuchaba, los entregadores, los cómplices, son todos términos que nosotros usamos mucho porque fue la primera forma que nosotros empezamos a hablar de la complicidad, ¿no?, de los civiles con la dictadura, y esto nos pone en otro lugar, nos pone en otro nivel, que es en lo que venimos trabajando hace mucho, y hoy tenemos un fallo que lo avala, que es la responsabilidad de estos sectores, no es complicidad, no es la entrega, no es la instigación, es la participación en una estructura combinada, empresarial y militar, de represión. Y eso los pone en un nivel mucho más alto de responsabilidad en los hechos, ¿no? Y eso me parece que es una de las cosas más interesantes, que más va a sentar precedentes hacia adelante. Y que, bueno, me parece que es gran parte del logro. Como decís, fueron condenados a 10 y 12 años de prisión. También estaba fue condenado por múltiples veces, el jefe de institutos militares, de comando de institutos militares, zona 4 de Campo de Mayo, que era el militar Riveros, ¿no? Santiago Omar Riveros. Y les dieron cárcel común, que se va a hacer efectiva una vez que se confirme la condena. Pero bueno, es un fallo histórico. Ya tuvo repercusiones en todo el mundo. Uno, si entra en las páginas de la BBC, New York Times, El País de España, Reuters, France Press, Washington Post y RT, por decir algunos nomás, ya vamos a encontrar la noticia. No lo van a encontrar en Clarín y La Nación, pero bueno, me parece que ya es una noticia que hizo su lugar, se hizo su lugar en el mundo, ¿no?, en la agenda del mundo. Sí, eso en particular llama la atención, Alejandro, la repercusión internacional. Bueno, la misma Ford, ¿no? Pero uno aquí encuentra otras empresas que también han tenido, justamente como decías y nos aclarabas muy bien, esta participación y responsabilidad sobre las desapariciones de personas en la última dictadura cívico-militar. Y este fallo, ¿qué abre? ¿Qué posibilidades abre en relación justamente a juzgar a civiles que participaron de la represión? Bueno, abre una buena ventana. Todavía estamos a tiempo de llevar adelante varias investigaciones. A pesar de los años, de todo lo que pasó, me parece que todavía estamos a tiempo. Hay causas en curso, la de Mercedes-Benz, la de Molinos Río de la Plata, la de Dalmines y Derca. No hay una causa específica, pero hay una unificación que podría suceder. Entonces, me parece que todavía estamos a tiempo para avanzar con estas investigaciones, pero también tienen que marcar una agenda para todo lo que es la discusión de las empresas y las violaciones de derechos humanos en la actualidad, ¿no? Es algo que se está discutiendo mucho en Naciones Unidas, que es algo que está bajando acá a través de los que son los planes de acción de empresas y derechos humanos. Me parece que también tienen que servir a la discusión y al debate de esa que tiene toda la actualidad también, ¿no? Y sienta presentes también para discutir otros fallos, para recurrir otras sentencias que por ahí no fueron buenas, como la de las causas de las Marías, que se dio este año y que llegó a un juicio muy sucio, muy lavado, sobre el cual también en su momento informamos, participamos y terminó con una absolución del único empresario y además militar, un fallo muy malo. Los jueces en Virasoro, en Corrientes, cuando después de dictar sentencia se fueron abucheados y protegidos por un cordón de gendarmería que estuvo todo el tiempo maltratando a las víctimas, y allá los jueces del tribunal se fueron aplaudidos y no había prácticamente policía en la calle, ¿no? Me parece que uno son pautas del nivel de los jueces de aceptar o no los hechos y de tener la voluntad, digamos, de investigar realmente. Ahí se ponía en valor también, ¿no?, la pelea de las familias, ¿no?, de haber enfrentado este juicio y también a la envergadura de una empresa como Ford. Mira, te retomo lo que dijo la abogada creyenta Elizabeth González Alcorta, también lo que planteaba Victoria Basualdo. Cuando uno se sienta caído con la cabeza gacha sin ánimo, tiene que tomar el ejemplo ya no solo de las madres y las abuelas, sino también de los trabajadores de Ford. El grado de compromiso, de unidad, de fuerza que encontraron ellos con sus familias, con las mujeres, con la verdad, es ejemplar. Cuando nosotros a veces nos ponemos mal o nos, viste, esta cuestión de la pedagogía de la autodenigración que salió con el tema del Boca River, y esto que somos una mierda. Bueno, tenemos tantos ejemplos buenos para mostrar y para dar, que este caso de Ford es uno de ellos, ¿no? Así es. Alejandro, la última, no hubo expresión por parte de la empresa, ¿no? Estamos esperando que finalmente pueda emitir algún comunicado, sea un escueto comunicado oficial, ¿no? Hasta ahora silenciaron, negaron, cuando se inició el proceso judicial decían que no eran parte, que la parte serán los exdirectivos imputados y las víctimas. Y bueno, ahora se dio cuenta que además de los exdirectivos condenados, hay una represión que actúa en la fábrica, que está comprobada, que encontró un fallo por unanimidad en los jueces, y estamos esperando que la empresa diga algo, a ver qué puede llegar a decir. Muy bien, Alejandro, te agradecemos sinceramente esta comunicación y bueno, una buena noticia para comunicar aquí también en el aire. Claro que sí, gracias a usted por llamar. Ahí estaba Alejandro Jasinski, periodista distinto.